Ya está aquí. Vamos a divertirnos, porque todos tienen un lugar en estas vacaciones. Hay que aprovechar todos los días, porque vinimos al mundo a ser felices, ¿o no? Será nuestro bebé.